Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Cielo despejado en la capital de los ecuatorianos. Así de despejado es el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que estamos listos ya para compartir con ustedes e introducirnos en ese mundo mágico de la armonía que solamente nos dan aquellos instrumentos musicales, la voz, el pensamiento, el corazón, las poesías que posteriormente fueron tomadas para hacer canciones. Gracias a todos quienes nos acompañan a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también en Radio La Voz de Zamora y en Radio Cariamanga y en el portal www.casadelacultura.gov.es y www.corape.org.es. En este programa estaremos compartiendo nuestra reflexión, que la vamos a extraer, La culpa es de la rosa, y además les contaremos del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión en su tomo 2, algo más del pasillo No te olvidaré, letra de Moisés Cortés y música de Carlos Amable Ortiz, y conoceremos también la biografía de este gran personaje. No se separe de este programa, porque enseguida vamos a compartir ya nuestra primera canción. Este es un vals que lleva por título Corazón que no olvida. Y aquí está el dúo Bowen Villafuerte para compartirla. Dicen que con mi amor te mancharías, porque es un crimen la pobreza mía. Te ofrezco mi cariño si lo quieres, y un noble corazón que por ti muere. Te juro no dejarte y siempre verte, que seré tu compañero hasta la muerte. Te juro no dejarte y siempre verte, que seré tu compañero hasta la muerte. Si todo lo que tuve fue en mi vida tu cariño, ¿por qué robarme quieres la fe del corazón. Si sabes que soy pobre y así ella lo ha querido, ¿por qué robarme quieres la fe del corazón? Su nombre llevo escrito con sangre de mis venas y yo la llevo dentro aquí en mi corazón. Si sabes que soy pobre y así ella lo ha querido, ¿por qué robarme quieres la fe del corazón? Su nombre llevo escrito con sangre de mis venas y yo la llevo dentro aquí en mi es de la Rosa de Minga Educativa. Nos trae la siguiente reflexión esta mañana y dice que había un hombre de muy avanzada edad. Sus cabellos eran blancos como la espuma y su rostro parecía surcado con las profundas arrugas de más de un siglo de vida. Pero su mente continuaba siendo sagaz y despierta y su cuerpo flexible, sometiéndose a toda suerte de disciplinas y austeridades. Había obtenido un asombroso dominio sobre sus facultades y desarrollado portentosos poderes psíquicos. Pero a pesar de ello, no había logrado debilitar su arrogante orgullo. La muerte no perdona a nadie, y cierto día, la muerte envió a uno de sus emisarios para que cargara al hombre y lo condujera a su reino. El hombre, con su desarrollado poder clarividente, intuyó las intenciones del emisario de la muerte y, experto en el arte de la ubicuidad, proyectó 39 formas idénticas a la suya. Cuando llegó el emisario de la muerte, contempló estupefacto 40 cuerpos iguales y, siéndole imposible detectar el cuerpo verdadero, no pudo llevarse consigo al astuto hombre. Fracasando, el emisario de la muerte regresó. La muerte se quedó pensativa durante unos instantes. Acercó sus labios al oído del emisario y le dio algunas instrucciones de gran precisión. Inmediatamente se puso en marcha. Una sonrisa asomó en el rostro habitualmente circunspecto del emisario. De nuevo el hombre, con su tercer ojo altamente desarrollado y perceptivo, intuyó que se aproximaba el emisario. En unos instantes se repitió el truco al que ya había recurrido anteriormente y recreó 39 formas idénticas a la suya. El emisario de la muerte se encontró con 40 formas iguales. Siguiendo las instrucciones de la muerte, exclamó: ¡Qué bien! ¡Qué gran proeza! Y tras un breve silencio agregó: pero indudablemente hay una pequeña falla. Entonces el hombre, herido en su orgullo, se apresuró a preguntar: ¿cuál? Y el emisario de la muerte pudo atrapar el cuerpo real del viejo y conducirlo sin demora a las tenebrosas esferas de la muerte. Ahí está la reflexión que hemos compartido con ustedes, amigos, amigas. Bueno, dicen que la verdad al final pues siempre triunfa. Y creo yo que se demora, se puede demorar, qué sé yo, días, se puede demorar meses, o quizá minutos, segundos, pero siempre triunfa la verdad. No hay cómo ocultarla. Quizá la primera vez podremos, la segunda también, la tercera también, pero más tarde que nunca se la va a descubrir. Y a veces hay que tomar todas las precauciones del caso para no sentirnos heridos ni lastimados ese orgullo que tenemos todos los seres humanos. Amigos, amigas, como siempre, ¿cómo están esos ánimos esta mañana? Por ahí unos están todavía estirando los brazos hacia arriba, ¿cierto? Otros están ya en sus tareas cotidianas. Otros están disfrutando de este programa, quizá con esa armonía como lo hay en la música, ¿no es cierto? Poniéndole ahí ritmo a todo. ¿Y qué mejor? Si es que están ustedes acompañados de la primera radio pública cultural del país. Mi abrazo para todos y cada uno de ustedes. Autoestima arriba y buen ánimo para concluir con esas metas y objetivos que nos hemos propuesto hoy. Recuerde que hay que vivir siempre el hoy y que todo problema tiene solución. Ya sabe usted cómo hacerlo. Haga recíproco este abrazo porque nosotros lo vamos a acompañar con música. El saludo de parte de Andrés Viracocha desde Los Controles y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Hay una canción, a ver si es que están muchos machaleños, quizá de la provincia del Oro también, conectados a este medio. Le vamos a hacer escuchar un bolerito con la venia de ustedes, si me lo permiten. Creación de José Antonio Jara, el conocido Chacito Jara. Este lleva por título Acuarela Machaleña y está en la voz de Tito Jara. Entre alegres palmeras y flores, el divino criador se inspiró. Bello paisaje a colores, y Machala por nombre le dio. Puso el sol y la luna en su cielo, a sus pies un regazo de mar, y con santo cariño y anhelo, de oro verde le puso un altar. Machala es del día, Machala, refugio del sol, el mar está entonando su melancolía, la tórtola cantando, en el arrebol la brisa jugueteando, con dulce alegría escribe sobre el agua su canción de amor. Machala, balcón del jardín encantado de flores humanas que brindan amor. Refugio del sol, el mar está entonando su melancolía, la tórtola cantando, en el arrebol la brisa juguetía, con dulce alegría escribe sobre el agua su canción de amor. Machala, balcón del Jumones, jardín encantado de flores humanas que brinda Gabón. Machala, capital Machala del mundo. Machala, el banano Machala eres. Machala, tus lindas Machala mujeres. Machala, brillan como el sol. Escuche Florilegio Musical Ecuatoriano, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Hoy vamos a escuchar la canción No te olvidaré. Y precisamente este pasillo, cuya letra o poesía le corresponde a Moisés Cortés, y la música Carlos Amable Ortiz. Moisés Vidal, conocido como El Negro Cortés Arellano, autor y compositor y cantante de comienzos del siglo, afroecuatoriano, esmeraldeño, que hizo actividad artística como dúo con Nicasio Safadi, a la vez trío con el colombiano Galindo, que popularizaron el pasillo Eso sí, amigo, canción famosa en la época del gobierno del general Leonidas Plaza Gutiérrez. Su hermano Dionisio es el creador de los pasillos Destino Cruel, Declaración, Dolores del Corazón, y en la actualidad siguen sus pasos el hijo de Dionisio, como es Manuel Abrán Cortés Zapatiere. Fue tío de los afamados cantantes Hermanos Montesel. Bueno, yo quiero invitarles en este instante a escuchar esta canción que la habíamos anunciado, como es No te olvidaré. Aquí está el dúo Benítez y Valencia. Recuerden, esta canción le corresponde a Moisés Cortés y la música a Carlos Amable Ortiz. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Estamos ya de regreso después de haber escuchado esta melodía, No te olvidaré, y seguimos contándoles algo de Moisés Cortés. Bueno, este personaje Tiene varias creaciones en letra y música. Los pasillos, por ejemplo, quejas, que siempre le hemos escuchado aquí en este programa. Corazón mármol, pobre mi corazón, un beso en el alma. Y han sido musicalizados sus poemas, No pretendas, no te olvidaré, No sabes cuánto te amo. Y bueno, para ponerle ahí la magia de la música, han estado dos personajes que son muy parecidos por los apodos, ¿no es cierto? Como es el Pollo Enrique, el Pollo Ibáñez Mora, y también Carlos Amable, el Pollo Ortiz. ¿Qué tal, amigos? Bueno, vamos a seguir nosotros escuchando música y al regresar les vamos a contar entonces los datos de Carlos Amable, el Pollo Ortiz Merizalde, recordándoles que son, miren, dos personajes distintos, porque puede generar confusión cuando hablamos de Enrique el Pollo Ibáñez Mora. Bueno, la canción que viene a continuación es, qué lindo, Quito lindo. A propósito de ya vecinarse las fiestas, recuerden que hoy hay un gran mega concierto en el antiguo aeropuerto. Ahí estará Sting, Rubén Blades, y ¿quién más? Me corrige, Sandy, tal vez, ¿quién más va a estar? Ya se me escapó el Audi también. Miren, tres agrupaciones ecuatorianas. Estará también otro de nuestros amigos que canta la música ecuatoriana con nuevas fusiones, como es Juan Fernando Velasco. Bueno, ahí está. Entonces, miren, así suenan ya las fiestas de la capital de los ecuatorianos. Y mientras tanto, nosotros seguimos festejando a Quito. Aquí está Nery Padilla con una bombita, esas bombitas de oro. Quito lindo. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Con Continuamos nosotros en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, vamos a ver qué nos cuentan ahora de este gran personaje como es Carlos Amable, el Pollo Ortiz Merizalde, conocido como el decano de los creadores del pasillo. Ustedes saben que este personaje también tiene su estilo propio al momento de interpretar estos pasillos. Carlos Amable Ortiz es el primer compositor académico y vernacular del Ecuador, porque retrató fielmente en su música el alma hispano-india, quien nace en Quito, en el barrio de Santa Bárbara, el 12 de marzo de 1859, y muere en Quito, el 3 de octubre de 1937. Compositor, pianista y violinista. Miren ustedes que le conocían como el Paganini ecuatoriano. Bueno, y aquí sí hago un paréntesis para contarles, bueno, escuchaban una información que emitía Dial de los Sentidos, un programa de la tarde aquí en Radio Casa de la Cultura, y bueno, habían dedicado un programa para hablar un poco de Paganini, ¿no? Bueno, decimos, Paganini era un experto en tocar el violín, pero ¿cuántos mitos, cuántas leyendas, cuántos detalles tiene este personaje que seguramente decían tener un pacto con el diablo, ¿no es cierto? Bueno, quienes escucharon este programa de pronto despertaron muchísima curiosidad como me pasó a mí, ¿no es cierto? Entonces, ahora cuando escucho que Carlos Amable Ortiz era conocido como el Paganini ecuatoriano, pues miren, cuán mágico debe haber sido este personaje y quienes lo conocieron también, porque ahora solo nos queda el legado de la música y sabemos que realmente pone chungo ahí en estas interpretaciones. Y de hecho, pues miren, se dice que es el compositor académico que le puso alma hispano-india a cada una de sus músicas. Nosotros más adelantito vamos a tratar de escuchar una de las canciones de este personaje, un músico excepcional con una excelente memoria, pues su primer álbum manuscrito, que consta de 90 piezas creadas desde el año de 1875. Las escribió y organizó entre el año de 1912 y 1914. Cuatro décadas después, miren, nada más y nada menos que a pedido de su hijo Benjamín, constando sus fechas, título, clase de obra y número de orden correspondiente. Así, en el álbum número 3, que copió entre 1922 y 1933, se incluyen dos piezas, una de 1876 y otra de 1879, las mismas que no están en el primer álbum donde correspondían. Los álbumes siguientes, cuatro en total, sí fueron registrados conforme iba creando las canciones. Bueno, ¿a quién no le pasa esto? Y mucho más a aquellos que se les va el sueño en las noches, donde cogen cualquier papel para poder plasmar ahí su imaginación y sobre todo esa gran sensibilidad. Vamos con más música. Hay otra de las canciones, aquí está el dúo de los hermanos Daú Ochoa, la canción Mariana. ¿Cuántas Marianas están en vuestra sintonía? Muchísimas, ¿no es cierto? Entonces, para todas ustedes, es una creación de Pío Pascual Pulesio. Me ha metido dentro del alma. No entiendo lo que está pasando dentro de mi corazón. Serán tus manos, será tu cuerpo, serán tus labios, serán tus ojos los que me embriagan con su fulgor. Pero lo cierto es que ya no puedo borrar tu imagen que llevo dentro, dentro, muy dentro del corazón. Desde aquel día en que te conocí por primera vez, se ha acrecentado mi gran pasión por ti, linda mujer. Quiero que escuches mi corazón, Mariana, porque sería felicidad para tu alma mañana. Thank you. está pasando dentro de mi corazón. Serán tus manos, será tu cuerpo, serán tus labios, serán tus ojos los que me embriagan con su fulgor. Pero lo cierto es que ya no puedo borrar tu imagen que llevo dentro, dentro, muy dentro del corazón. Desde aquel día en que te conocí por primera vez, se ha acrecentado mi gran pasión por ti, linda mujer. Y lo que escuches mi corazón, Marianna, porque sería felicidad para tu alma mañana. Desde aquel día en que te conocí por primera vez, se ha acrecentado mi gran pasión por ti, linda mujer. Y lo que escuches mi corazón, Mariana, porque sería felicidad para tu alma mañana. Porque sería felicidad para tu alma mañana. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriano. Carlos Amable Ortiz fue el primer alumno que se inscribió en el Conservatorio Nacional de Música. Miren, tenía apenas 11 años de edad. Este conservatorio al cual asistió este personaje fue fundado en el año de 1870, en el mes de marzo, siendo su primer director y profesor el creador de la música del himno nacional del Ecuador, Antonio Neumane. En 1875, el presidente Gabriel García Moreno le otorga la medalla de oro de primera clase por la ejecución del violín, alcanzado esto, miren, ya en el año de 1877. El título del profesor de este instrumento, a la vez que le ofrece una beca para estudiar en París, Francia y Milán, Italia, la misma que fue frustrada por Faustino Rayo Ortiz, por Faustino Rayo. Ustedes recordarán, era uno de los personajes que también ha hecho historia, que está un poco nefastita, diría yo, oscura, dolorosa. Ortiz fue maestro de capilla de la Iglesia de San Marcos, de la Catedral, y director de bandas del Ejército. Bueno, qué cosas del destino, cuántos músicos han tenido la oportunidad de brillar, de salir a un poco aprender. No quiero decir que no brillen aquí, aquí brillan, pero obviamente fortalecen sus conocimientos cuando salen, aprenden o quizá tienen nuevas experiencias. Y esto le sucedió a nuestro personaje invitado del día de hoy, como es Carlos Amable Ortiz. Bueno, hay más música. Hay una canción que le corresponde a este personaje del cual estamos hablando, como es Corazón que Sufre. Aquí están los latinos del Ande para interpretarla. Thank you.

Es el precursor del nacionalismo, una corriente a la que aportó una inicial personalidad definida y original, junto con varias rutas de búsqueda creativa. Con esa calidad que le daba las composiciones, miren ustedes que Osvaldo Carrión en su libro nos dice que fue quien indujo y fijó el pasillo como uno de los ritmos nacionales a través de una rica obra creadora. Un ejemplo de esto es el pasillo ligero Reír Llorando, con belleza melódica, estética y de alto grado de dificultad, que fue creada como una prueba de fuego para los alumnos que iban a aprobar el curso de piano. Hay que destacar que en sus creaciones, sobre todo en los pasillos, existe un importante juego de bajos que otorga a la canción original una hermosura y además resulta no tan sencillo a la hora de ejecutarlo. Bueno, ustedes han escuchado pues que una prueba de fuego que estaba para finalizar el examen, me imagino que era una canción muy difícil y de hecho algunos que hemos invitado, algunos personajes, pues nos han dicho que efectivamente es muy complicado, muy difícil, hay que tener una muy buena habilidad para poder tocar este pasillo Reír Llorando, que ustedes acaban de escuchar y en alguna ocasión también les contamos toda esa historia, que se dio tiempo de crear esta canción para que los estudiantes puedan aprender y puedan pasar el año, puedan pasar pues sus clases de piano. Qué interesante esto, ¿verdad? Bueno, vamos nosotros a escuchar a Pamuy Chungo. Aquí está la sensibilidad también del personaje que estamos hablando, como es Carlos Amable Ortiz. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Ahí escuchábamos al maestro también, Gerardo Guevara, en esta canción. Y seguimos contándoles que en sus cuatro volúmenes, de Carlos Amable Ortiz, constan 237 canciones. De acuerdo a la publicación realizada por el periódico Gerardo Chiriboga y que vemos en el Florilegio del Pasillo Ecuatoriano, pero que en la publicación reciente en Internet de Pablo Guerrero Gutiérrez son 233, ya que la zarzuela Arlequines de la pantalla, que es una sola obra con cinco números de opus que Ortiz las resumió. Bueno, creo que clarísimo, ¿no es cierto? Esas cinco obras, es decir, verdaderamente sus creaciones son 233, pero antes pues se las tomó a estas cinco obras que son una sola como individuales, y por eso sumó a 237 las creaciones, pero según Pablo Guerrero son 233. La primera obra la creó en Riobamba el 7 de mayo de 1875, el Shotis Gratitud, dedicada al doctor Vicente Espinosa. A su padre, que era militar en el destierro, le compuso la mazurca, Separación de mi padre, y entre lo último que escribió fue El fin de mi jornada y Flores en mi tumba, para que sean interpretadas en el traslado de sus restos mortales, y así se hizo. Ejecutó la banda militar, ya que en la vida había alcanzado el grado de mayor del ejército. También son suyos los pasillos A unos ojos, Opus 196. No es la que conocemos con el soneto del cuencano Julio Jáuregui, pues posiblemente pertenece a Víctor Valencia, la que se oye. Plegaria, no te olvidaré, Señor mi Dios. ¿Cuántos no hemos escuchado Señor mi Dios y mis flores negras? Con la misma letra del poeta Julio Flores, canción que no es muy conocida. También, miren, en una ocasión nos habíamos dado también ese trabajo de escuchar, para hacerles escuchar a ustedes estas dos canciones, Mis Flores Negras, y que estábamos hablando en una época de aquellas letras que quizás son préstamo o que se permite o se autoriza el cambio, y escuchábamos la ecuatoriana y también la colombiana. Otra canción es A mi madre, El proscrito, Los náufragos, con letra de Félix Valencia Bisuete, Corazón que sufre, que ya la escuchamos, Bésame amor mío, Soñarse muerto, Habla corazón, Los valores, está el conservador, el republicano, y también hay los sanjuanitos, Baile en cásico y Chamuy adoranqui. Entre otras canciones más, pues nos faltaría el tiempo para seguir contándoles sobre este personaje. Pero bueno, vamos nosotros enseguida a escuchar otra canción que les habíamos preparado. Y aquí está Zaidita Chávez, con un pasacalle que lleva por título Zaruma, Oro y Sol. Zaruma, mi tierra nativa, con atardeceres bellos de oro y de sol, dulce hogar de mis mayores, santuario bendito. Tu nombre santo jamás olvidaré. Tierra linda, mi Zaruma, mi tierra nativa, con atardeceres bellos de oro y de sol, dulce hogar de mis mayores, santuario bendito. Tu nombre santo jamás olvidaré. Zaruma bello, yo a ti la vida te ofrendaré, por tus mujeres daré de mi corazón. Tus nobles hijos te harán con su trabajo el altar de la grandeza y honor, tierra de amor. Tu panorama de sol y mi cariño hacia ti, mi corazón os tendrá con emoción. Tu panorama de sol y mi cariño hacia ti, mi corazón os tendrá con emoción. Zaruma, mi tierra nativa, con atardeceres bellos de oro y de sol, dulce hogar de mis mayores, santuario bendito. Tu nombre santo jamás olvidaré. Tierra linda, mi Zaruma, mi tierra nativa, con atardeceres bellos de oro y de sol, dulce hogar de mis mayores, santuario bendito. Tu nombre santo jamás olvidaré. Zaruma bello, yo a ti la vida te ofrendaré, por tus mujeres daré mi corazón. Tus nobles hijos te harán con su trabajo el altar de la grandeza y honor, tierra de amor. Tu panorama tu panorama de sol y mi cariño hacia ti, mi corazón nos tendrás con emoción. Aquí escuchábamos a Zaidita Chávez interpretando una de las canciones del Chacito Jara. Bueno, yo tengo registrado como un pasacalle y ciertamente tiene por ahí, no entiendo quizá mucho de música, y si es que alguien que está escuchándonos también me puede corregir, ayudar a dar luces, muchas gracias. 2229-66. Bueno, yo quería decirles que tengo registrado como un pasacalle, y al escucharle pues sí hay un tinte de pasacalle, pero mientras este proceso se ha ido dando, estaba recordando que el Chacito Jara fue, según los textos que hemos podido encontrar, fue quien creó uno de los ritmos aquí en nuestro país, muy muy tropical, como era el pilón. Ustedes recuerdan que también lo habíamos comentado en alguna ocasión, el pilón. Y este ritmo, pues hay una canción grabada precisamente con Zaidita, que habla que me voy en mi burro a mi cafetal. No sé si es que lo han escuchado ustedes. Me voy en mi burro en un cafetal. Entonces, este ritmo de esta canción del pilón, miren que la hemos visto quizá fusionada en este Zaruma, Oro y Sol. Ahí está, pues también para conocimiento de todos nosotros, que el Chacito Jara pues tuvo muchísima habilidad musical. Creó varias canciones y también, miren, escribió pues este ritmo, como es el pilón. Y uno de los boleros que escribió, pero que nunca tuvo el gusto de escucharlo, como fue No Te Olvidaré. Y Voltaire Medina pues lo hizo público a través de una obra, contando toda esa trayectoria y a su vez haciendo interpretar esta canción por músicos de la provincia del Oro. Bueno, vamos a ir finalizando y les contamos a ustedes que en el caso de Amable Ortiz tiene un total de 54 pasillos, 45 vals, 25 pasodobles, 11 danzas, 7 mazurcas, 7 polcas, 7 canciones, 7 cantos místicos, 7 tangos, 6 cantos escolares. También tiene 5 himnos, 5 marchas fúnebres, 5 partes para zarzuela, 3 pasodobles para funerales, 3 chilenas, 3 sanjuanitos o sanjuanes como se los conoce, 2 galopas, 2 oberturas, 2 gotas, 2 tonderos, 2 boleros y una creación como es tremola de concierto, más un chotis, variación para violín, gavota, melodía para violín, yarabí, duestip, marcha real, nocturno, malagueña, serenata, plegaria, pasacalles, potpourri, los potpourri, y bueno, pues lo del pollo lo heredó de su padre, y este a su vez al guitarrista de los Nativos Andinos, que también lo escuchamos, y de dos artistas como es Bolívar, el Pollo Ortiz. Vamos nosotros a concluir por hoy este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y solamente decirles que la canción, en este caso de que habíamos estado comentando, como es No Te Olvidaré, fue Opus 81, creada en Quito en el año de 1908. En el catálogo de la creación del Pollo Ortiz consta solo la música, tema de íntimo sentimiento dedicado a su esposa. Tú, la dueña de mi amor, ven mis cantos a escuchar, ven que yo quiero besar tu boca, tez, para que así comprendas, pues, cuánto te sé adorar. Yo te enseñaré cuánto sufriendo estoy, mi corazón se muere si no le das tu amor. Dile, por favor, que solo tuyo soy, decidle que te adora también mi corazón. Pensé, mujer, olvidarte y más te amaré. Quiero correr y abrazarte porque yo no te olvidaré. Y sufriendo así, continuo estoy. Ven tú a calmar ese sufrir que solo tú comprendes mi dolor. Ven que quiero que la tumba no recoja ya mi dulce y gran amor. No me dejes más sufrir, así que, en cambio, no te olvidaré. Bueno, Aquí hemos tomado estos datos del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Con esto me despido y les invito a que sigan siendo parte de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y les voy a dejar con una última melodía. Aquí están los hermanos Núñez a propósito de hablar de las damas. El pasillo a una dama. Cara tienes, válgame Dios por muchacha, que si te miro me rindes y si me miras me mata. Esos tus hermosos ojos son en ti divina y grata, arpones cuando los flechas, puñales cuando los clavas. Arpones cuando los flechas, puñales cuando los clavas. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.